Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela. Puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Muy buenas tardes, mis queridas y queridos radioescuchas del Radio Club de la Pluma, en tu programa Con Puño y Voz en Revolución. Hoy este programa tiene algo tierno, bonito y maravilloso. Acá me acompaña un encantador niño caraqueño. Y quiero presentarles a... ¡Luis Guillermo! ¡Luis Guillermo! ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Qué grado estás estudiando en educación primaria? 3.A. Ah, tercer grado. Cuéntame, Luis Guillermo, desde que te conozco, has acompañado a tu mamá a diversas actividades asociadas a la formación, a la vida comunitaria, a la ecología, la cultura, el deporte, y usted se ha hecho polifacético en esos escenarios sociales. Luis Guillermo, ¿qué es para ti sentirte niño y disfrutar este mundo bonito que te rodea en esa Caracas? A los niños les gusta como el parque, también les gustan los juegos como las niñas, también les gustan los juguetes como carritos, muñecos y otros juguetes que son fabricados en otras fábricas. Ah, Luis Guillermo, y sabemos muy bien que te apasiona el mundo de la tecnología. ¿Qué se siente un niño de tu edad interactuar con las máquinas, las computadoras, los celulares? Los niños usan aparatos electrónicos solamente para jugar, o sea que son juegos que solamente usan tecnología, como Roblox, simulador de trenes... También unas aplicaciones para chatear con todos los personajes favoritos, pero inteligencia artificial. ¿Qué es para ti la inteligencia artificial? Bueno, yo acaso uso una aplicación llamada Palibas, que se usa para comunicarse con todos los personajes que aparecen, pero son inteligencia artificial. Como algunos personajes de videojuegos, comiquitas, películas de terror... Y también como películas para niños. Ah, muy bien. ¿Y cómo te sientes en el mundo de los adultos? Divertido. También puedo hacer como amigos, comunicación en tecnología y mucho más. Ah, qué bueno. A ver, Luis Guillermo, ¿cómo ves la ciudad? ¿Qué opinión tienes tú de Caracas? A mí me sale bien Caracas. ¿Y por qué te sale muy bien Caracas? Porque es un buen país, apenas está seguro. Una ciudad, para ti Caracas es una ciudad segura. Claro. ¿Y tú conoces otros lugares de Venezuela? Claro, como Zulia, Maracaibo, Margarita, Maracaibo, Miranda y Mérida. Y también las playas, ¿verdad? Eres amante de las playas. Claro, como en La Guaira, Cayo Sombrero y Cayo Muerto. ¡Ay, qué interesante! Mira, Luis Guillermo, ¿qué opinión tienes tú desde tu óptica personal sobre los niños de otros mundos que han pasado mucha situación dura con el tema de la guerra, mientras que hay otros niños que estudian, leen, tienen su familia? ¿Cómo ves eso? Yo bien. También cómo pasan a su preescolar, escuela, liceo, primaria, secundaria y universidad, hasta que consigan su trabajo. Ah, entonces ese es el sueño que debe tener un niño, la formación escolar para ir a la secundaria, el liceo y formarse en la universidad. Yo opino que bien. Ay, qué bueno. A ver, Luis Guillermo, ¿qué quieres estudiar cuando estés en la universidad? A mí me gusta estudiar como matemáticas. Ah, te apasiona el mundo de las matemáticas, o sea, te quieres preparar como un hombre de matemáticas. ¿Y por qué la matemática debe ser importante en los niños? Como las divisiones, sumas, multiplicaciones, restas y también como muchos. que pueden sumar, restar, para que los niños se diviertan más. Ah, o sea, la matemática tiene su parte divertida. Claro, claro. También hay cuadernos de matemáticas que todos pueden estudiar. También hay tablas de multiplicaciones, hasta que en todos los lugares, en los cuadernos, incluso en los libros, aparecerán para estudiar, como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y mucho más. Y artística, educación artística. También. Historia. También. Ciudadanía. También. Geografía, todas esas cosas. También la caligrafía. ¡Ay, qué bueno! Luis Guillermo, un mensaje para los niños de Argentina, de México y de otros países que te escuchan. Ya que también me gusta conocer como amigos, familia, también saludarlos. ¡Ay, qué bueno! Y mandárselos a otros niños como, ¡hola, cómo estás! ¡Ay, qué bueno! Y también nos acompaña tu mamá, que de verdad ella te ha inculcado esos valores positivos, bonitos, ciudadanos. Y para esta madre que tengo a mi lado, que para que te conozca la audiencia del programa Con Puño y Voz en Revolución, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, mi nombre es Meredith Díaz. Meredith, eres ingeniera en sistemas. Licenciada en Administración Informática. Ah, qué bueno. Mira, ¿qué se siente con ese nivel profesional que tienes y tener un niño brillante, pilas y despierto como tu hijo, que le has inculcado esos valores desde la parte cultural, deportiva, la formación, la ciudadanía? No, bueno, este niño a mí en 2 años me da clases de informática. ¡Wow! Porque hace cosas que a mí me deja loca en el computador, que yo a veces ni borungo celulares, computadores, y ya él las sabe hacer. Entonces para mí es una satisfacción, un orgullo tener un niño así, que él es autodidacta. Él aprende solo. Ah, qué bueno. Esa es la verdadera escuela. Y Guillermo realmente aprende solo. Entonces él siempre va un paso más allá de lo que debería ir un niño de 8 años. Qué bueno. A ver, como madre, ¿cómo ves tú ese fenómeno que está afectando en especial a nuestras niñas y niños con la adicción a la tecnología? Mira, ¿qué pasa con mamá y papá? Habemos muchos papás que trabajamos el día completo. Tenemos al niño en la escuela, lo vamos a llevar, nosotros somos los que lo vamos a buscar, muchas veces tenemos que traerlos para el trabajo de nosotros, como es mi caso. Y muchas veces algunos, no digo todos, porque no somos todos, pero muchos papás, para salir del paso o para tener espacios para ellos, le dicen al niño, agarra la tabla, agarra el computador, agarra el celular. No estoy de acuerdo. Y desde muy pequeños a los niños se les están dando los aparatos electrónicos, se les están dando las pantallas. Cosa que a los niños les está echando a perder hasta la vista. Sí. Hay muchos niños que están presentando síntomas de autismo que no son autistas. Y lo he visto directamente en psicólogos. Yo he estado ahí y he estado viendo niños con síntomas de autismo que no son autistas. ¿Por qué? Por el uso de las pantallas. ¿Qué hago yo como mamá de Luis Guillermo? Yo a Luis Guillermo le digo, tú me vas a usar el teléfono tanto tiempo. Y en tanto tiempo te queda haciendo tareas, tanto tiempo en la tabla, tanto tiempo en la... me lo deja. Y él mismo, ella sabe cuál es su hora de dormir, ella sabe cuál es su hora de bañarse, ella sabe cuál es su hora de hacer tareas. Y a veces, él hasta se aburre. Y cuando lo vemos recortando, dibujando, pegando. ¿Y qué pasa? Luis Guillermo aprendió a leer a los 2 años. ¡Wow! ¿Pero por qué le aprendió a leer a los 2 años? Porque él agarraba mi tabla y se ponía a buscar unos juegos didácticos, y yo le bajaba juegos didácticos. Cuando llega al tercer grado, al tercer nivel de preescolar, que es el primer nivel en Venezuela, el primer nivel de preescolar, él ya sabía leer, Luis Guillermo sabía ya todos los colores, sabía contar en inglés y contar en español. ¡Qué interesante! O sea, es un niño prodigio. Cuéntame, Meredith, ¿cómo ves tú el tema de la educación de los valores en Venezuela y en esta región de América Latina? Mira, tema valores que se debe manejar desde casa, desde que el niño está muy chiquito. Tema valores que se han perdido, y no hablo nada más de Venezuela. He estado en otros países y he visto que en otros países ni siquiera tienen los valores que tenemos los latinos, por hablar de una manera, latinos. El colegio de San Guillermo, desde muy chiquito, están trabajando y lo trabajan todos los años. Y le enseñan a los niños cuáles son los valores que deben tener, cuáles son sus deberes, sus derechos. Y siempre hay que irlos encaminando en pro a un mejor comportamiento, a una mejor educación. Y que ellos tienen que saber, desde chiquitos, cuáles son los valores de cada casa, qué se debe respetar y hasta dónde debe llegar un límite que ellos no deben pasar. Qué bueno. Ya para finalizar este espacio, para que me des un mensaje de reflexión a las madres y padres, familias de la patria grande, para salvar a nuestros hijos de las adicciones y en especial de ese fenómeno que también está afectando la salud de nuestras niñas y niños. ¿Fenómeno a qué te refieres? Bueno, la adicción a la tecnología, el descuido, la promoción de la violencia en los hogares, okay, que está prácticamente destructurando la ética y la espiritualidad y los valores en nuestras familias y en especial nuestras niñas y niños. Ok, mi recomendación, mi consejo como mamá, es que papá y mamá debemos escuchar mucho a los niños. Debemos estar muy pendientes de ellos. No es que va a venir un adulto y va a decir una cosa, el niño va a decir otra. Vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a enseñarlos a respetarse. Vamos a enseñarles que existen otras cosas. Hay que enseñarles que también existen cosas malas, que no existen nada más lo bueno, porque eso es otra cosa. Le queremos enseñar solo cosas a los niños buenas. Pero cuando ellos salen a la calle, se enfrentan a una realidad que no tenemos en casa. Hay en casa maldad también, y muchas veces lo vemos y viene de los padres, las personas más allegadas, abuelos, tíos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? Estar muy pendiente de ellos, estar pendiente de su educación. ¿Qué hiciste? Hablar con ellos, sobre todo hablar con ellos. Y alejarlo un poco de las computadoras, todo lo que es pantalla, vamos a llevarlo más a lo cultural, vamos a ponerlos a hacer deportes. O sea, bueno, no tenemos... Y el amor por la madre tierra, la ecología, los valores ecológicos. No tenemos tiempo en la semana, vamos a dedicarnos a ellos el fin de semana. Por lo menos Luis Guillermo está ahorita en fútbol. Hubo una semana que estuvo jueves en karate, viernes en fútbol, sábado escalando montaña. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. Un niño que no nada más sea un niño didacta, sino un niño también que le guste el deporte, que le guste la naturaleza, que tenga el contacto. Vamos a ver que los niños se llenen de tierra. La tierra se lava. Claro, y saludable. Y los estamos protegiendo. Porque ¿qué hace un niño una burbuja de cristal? ¿Qué hace un niño, como lo llamamos ahorita, niños de cristal? No vamos a dejar que se ensucien, porque se van a llenar de... No, vamos a dejar que se ensucien. Porque ese sucio, esas lombrices, esos parásitos, esa tierra, no los van a ayudar a proteger su organismo. Inmunizar. Entonces vamos a dejar que el niño esté en la calle, que disfrute como niño. Vamos a alejarlo de todas las pantallas. Vamos a dejar que se reúna con niños. Qué bueno. Bueno, Meredith, Luis Guillermo, muy agradecida por tenerlos en este espacio. Nos despedimos, mis queridas y queridos radioescuchas, y hasta otra próxima emisión. Dios los bendiga. Estás escuchando El Club de la Pluma. Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño. Y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No es como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y esmecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma.